que me olvide de tus besos, que debo yo olvidarme tus caricias, que debo comprender la realidad. Me dicen tantas cosas de tu amor, me dicen que abandone tu cariño, que debo yo alejarme de tu lado, que olvide las promesas que juré. Si amarte es un pecado, quiero ser pecador. Si amarte es privilegio, privilegiado soy. Sí, si amarte es un pecado, quiero ser pecador. Si amarte es privilegio, privilegiado soy. Acurruque, mamacita guava, fiesta. Dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una rosa la imaginamos, comenzamos con probar el vino, olvidamos todo lo que dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti. Ay, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no hace falta morir. Ay, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Quedó ni un lugar que no anduviera de ti. Ay, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Ay, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no alcanza noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no hace falta amor.